Este es un crossover con MC Miker y DJ Sven, Holiday Rap. Pero ahora viene el original de Madonna y después va a venir un temazo, Footloose. Kenny Loggins con Footloose. Espero que estés disfrutando de la mañana de la radio como lo hacemos nosotros. En este día gris, en este día en el que le tenemos que poner onda, ¿eh? Ahí está Madonna con 18.7 de temperatura, con una humedad del 87%. La presión muy bajita. Radio especial con Madonna, dale. Estamos escuchando a Kenny Loggins con Footloose. Fue número uno del Hot 100 de Billboard en el año 1984 y le dieron el Grammy por mejor canción del año. Tremendo, ¿eh? Vamos a seguir con pedidos ahora. Claro que sí, lo pidió Tito de Saladillo. Algo de Queen nos pedía. Creo que nos damos cuenta que es todos que es Queen, ¿no? Another One Bites the Dust. Queen con otro Muerde el Polvo en el aire de la radio pedido por Tito. Vamos a seguir con más pedidos en la mañana de la 106. Hace un rato ya largo, Ale de 25 pidió a Simply Red, Something Got Me Started. Aquí lo tenemos en el aire de la radio, seguimos bajo este cielo cubierto. We parted. I truly know. all up for you. I give it all up for you. Yes, sir. I give it all up for you. Yes, sir. I give it all up for you. Yes, sir. I give it all up for you. Estamos escuchando a Simply Red. Esto se llama Algo Me Hace Comenzar. Ya estamos en el tramo final de esta radio especial de hoy. Gracias a Maxi de Clima Saladillo, que está entrando ya en Pedernales con el dial clavado en la 106. Muchísimas gracias, ¿eh? Estamos entrando ahí en Pedernales a pleno con el 106.1. Vamos a seguir con los pedidos en esta mañana en vivo. Ya son las 11:23. Vamos a seguir moviendo la patita con un pedido de Juanjo de 25, que nos pidió a The Police. Y aquí lo tenemos con Cada Vez Que Respiras. You The Police, esto se llama Cada Vez Que Respiras, y tenemos un bonus track porque ya son las 11:27. Vamos a cambiar de idioma, pero seguimos con la radio especial de hoy. Sí, señor, llega Daniela Mercury. Buena música, estoy escuchando en la FM 106. ¡Wow! Gracias. Daniela Mercury, Canto da Cidade, y un bonus track 2. Bonus track 2 a pedido del público. Eddie Brickell, What I Am. Thank you.

que hace 4 décadas que se dedica a la música. Es cantautor, es saladillense. Va a estar en el aniversario de Saladillo y lo vamos a saludar. Es Gabriel Méndez. ¿Cómo andás, Gabriel? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Saludo enorme y un abrazo para vos y toda tu audiencia. Bueno, te queríamos charlar con vos porque precisamente en la fiesta aniversario vas a estar allí, lo vimos en el programa y queríamos saber un poquitito más. Dale, me encanta. Bueno, obviamente que estoy participando con una gran alegría en la fiesta de mi ciudad, la ciudad a la que tanto amo, yo como tantas personas que vi los saludos que mandaron desde el exterior, la gente que está afuera. Yo siempre digo que Saladillo es for export. Tiene muchísima gente talentosa en muchísimos lugares distribuidos del mundo. Pero bueno, contento de estar en esta fiesta, más que nada porque estaría cerrando o abriendo, como lo quieras ver, un capítulo de mi vida bastante importante, que es el de poder mostrar mis canciones, ajá, mis composiciones. Si bien, bueno, vengo en pandemia, yo subí mi primer disco como solista y como compositor. Después empecé a darle, bueno, imagen a esas canciones, haciendo videoclips, un poco con la temática de mostrar algunos de los parajes de Saladillo, como La Barrancosa, bueno, Álvaro de Toledo. Y este domingo que voy a estar subiendo a mi canal de YouTube y presentando una canción, que es la que estábamos escuchando recién, en el aire, que se llama Déjame Entrarle, en el cual, bueno, voy a estar mostrando con imágenes nuestro querido Cazón, nuestro querido paraje Cazón. Así que, bueno, nada, muy contento, voy a estar con banda en vivo a partir de las 17 horas, ahí en el escenario principal, y bueno, haciendo lo que más me gusta, que es la música. Gabriel, contanos un poquitito, ¿cómo surgen estas ideas? ¿Cómo se compone? Porque es un laburo tremendo. Siempre lo preguntamos a los cantautores, porque es realmente, si te tiene que gustar y tenés que tener un don muy especial. Sí, la verdad que yo cuando arranqué con todo esto de la música, guitarreando en un principio, me acuerdo, en el viejo kiosco que teníamos con mi papá, en la estación de servicio, en un principio que era Isaura, después fue F3, de Mingo Donofrio y de Ovín. Uh-huh. Me acuerdo que, bueno, ahí me compré una guitarra, tenía 11, 12 años y empecé a meter dedos en los dibujos que traían con los tonos la revista Canta Rock y Toco y Canto. Toco y Canto, me acuerdo, sí. Sí. Tremendo. Y bueno, ahí empecé a meter los dedos. Bueno, si bien en ese principio, en un principio yo siempre pensaba que y admiraba, ¿no es cierto?, a compositores, Silvio Rodríguez en esa época, me acuerdo que nos cautivaba a todos, así que lo tenía ahí, ¿no es cierto?, un ícono, y siempre pensaba, pues, qué lindo sería poder crear uno, ¿no? Y bueno, y siempre estuve con esa idea, después, bueno, fui creciendo, obviamente, después tuve la posibilidad junto a Carlitos Velati de formar parte del dúo Imagen, uh-huh, con quien aprendí muchísimo. Carly, la verdad que, más allá de ser un amigo, fue un increíble docente en ese momento para enseñarme un montón de cosas que yo desconocía del canto. Y bueno, ya a partir de ese momento, un día dije, no, se me había ocurrido componer una canción para mi papá, así que bueno, la compuse, si bien nunca la toqué, ni nunca la presenté en ningún lado, pero bueno, fue como el puntapié inicial a la composición y a la creación. Entonces, a partir de ahí es como que, bueno, empecé a interiorizarme un poco más, a hablar con referentes locales, como por ejemplo Edgardo Fillerá, que Edgardo siempre me guió en la composición, si bien no me decía, tenés que hacer esto, pero yo le mostraba una composición y me decía, a mí me parece que le faltaría esto. Entonces yo iba, lo trabajaba, se lo volvía a mostrar, y nada, así es como fui evolucionando y tratando de cómo se puede, de conectarme con esa música inspiradora que es la que te da, ¿no es cierto?, la creación y la composición de un trabajo musical. Genial. Buenísimo. Y el domingo 4 te vamos a estar viendo en el escenario mayor de Saladillo, ¿no? Sí, el domingo 4 voy a estar ahí con banda en vivo. Bueno, estoy trabajando, no sé si te había comentado, con el director musical de Ángela Leiva. Ajá. Estoy trabajando en mis nuevas composiciones y también, bueno, preparando más allá de este show, de este que viene ahora, tengo pensado futuro preparar un teatro, así que lo tengo a él ahí también asesorándome, bueno, y ayudándome con todo lo que es los músicos en vivo. Así que este domingo, si bien él no va a poder estar porque justo tiene que tocar con Ángela en la Peña del Morsi, pero tengo todo un staff de músicos de nivel. El único de Saladillo es Martín Zamut, que va a estar tocando el bajo. Después, batería, guitarra, teclados, son todos músicos de Capital. Músicos sesionistas de allá, bueno, que tocan, obviamente están acostumbrados a este tipo de eventos que lo hacen a diario, ¿no? Sabemos que los horarios, los espectáculos de tan largos no son exactos, pero estás programado a una determinada hora, Gabriel, ¿no? Estoy programado, sí, de 17 a 15 a 18 a 15. De 17 a 15 a 18 a 15. ¿Qué puede ser un poquito más tarde? Van a ser estrictos, me dijeron. ¿Ah, sí? Nosotros no tenemos prueba de sonido, así que el sábado, bueno, por suerte lo tengo a Agustín Díaz, al Morsi, laburando en el sonido. Otro saladillense más que está trabajando mucho fuera con grandes bandas. Así que nada, descanso en él. Seguramente, bueno, la casi que toca después de mí va a ser prueba el sábado, así que más o menos todas las bandas vamos a salir con lo que ellos prueben el sábado, más o menos en líneas generales. Creo que no era el problema. La idea es por lo menos contar con 50 minutos libres para poder hacer el espectáculo entre lo que es armado y desarmado. Bueno, ahí estaremos. El clima apunta lindo, poquito viento, 18 grados de temperatura, cielo parcial a levemente cubierto, así que va a ser un lindo día el domingo, no se esperan precipitaciones, eso ya te lo firmo en algún lado, te lo firmo, que no va a haber... Qué grande, sí, vos sabés que no, yo estoy tranquilo con eso, es como el sexto sentido me dice, no, va a estar todo bien, ¿viste? Sí, en lo climático va a estar todo bien. Quédate tranquilo. Perfecto, perfecto. Y bueno, en lo otro voy a tener una colega invitada a cantar una canción ahí. Una de las canciones que voy a hacer, más allá de las canciones mías, voy a hacer algunas canciones conocidas como Robarte un beso de Yatrá, voy a hacer dos bachatas, una bachata mía y voy a hacer la última bachata de Chayanne. Esto es más o menos para todo el público general, ¿no es cierto? Voy a hacer una versión de Soy Feliz de Ricardo Montaner. Así que bueno, va a estar bastante variado. Qué bueno. Bueno, no nos agarra la ansiedad. No esperamos el momento de estar ahí para verte a vos y ver el show que va a ser el domingo con el marco del aniversario 161 de Saladillo, que va a ser fantástico. Así que Gabriel, sí, gracias por este ratito y no, gracias a vos, Carlos. Nos vemos el domingo. Olvídate. Dale, nos vemos el domingo. Te mando un abrazo enorme y bueno, sabés que te escucho siempre. Es más, siempre, más cuando viajo. Siempre, sí. llegan los mensajitos, sí, gracias totales. Bueno, un abrazo enorme y gracias por este espacio. A vos, suerte. Gracias. Ahí estamos dialogando con Gabriel Méndez, que va a ser parte el domingo de esta espectacular conmemoración del 161 aniversario de Saladillo, con un montonazo de shows y por supuesto uno de los más salientes es el de Gabriel, que va a estar tocando antes de Capanga. 11:53, ya volvemos. Cierre una canción, la 106. Francisco de Lía Automotores. Llévate el vehículo usado que querés y lo pagás en cuotas con tasa anual del 9,9%. Tomamos tu usado. Crédito se aprueba en el acto. Cuota variable sujeto a requisitos bancarios. Francisco de Lía Automotores. Dos direcciones. Ruta 205 y Frocham y Rivadavia y Avenida Pereira Saladillo. En Instagram, @f.deliaautomotores. WhatsApp 2345-687758. Teléfono fijo 2344-450-480 y 452-470. Luciano Lance, socio de 1001 Propiedades, con más de 20 años de experiencia en el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, llegó a 25 de mayo para conectar la capital con el interior de la provincia.